La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Pues sí, las semanas se van bien rápido y el clima va cambiando aquí en Utah. Ahorita tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan lluvias y se espera cielo nublado con temperatura máxima de 47, mínimas de 38. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 51, mínimas de 35, con probabilidad también de que caiga lluvias de un 50%, así que en algunas áreas va a caer y en las otras pues no. Para el día viernes esperan máximas de 55, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvias, así que ya el viernes tendremos un día muy tranquilo en el cual podrán salir, podrán hacer las cosas que no han podido hacer con la lluvia, con la nieve. Para el día sábado también se espera cielo despejado con temperatura máxima de 61, mínimas de 45. Para el día domingo se esperan máximas de 64, mínimas de 48 con cielos despejados con una mínima probabilidad del 20% de que caigan lluvias. Empezando la próxima semana las temperaturas van a continuar altas, pero también habrá probabilidad de que caiga lluvias, o sea que en algunas partes como el día de mañana y el día de hoy caerán lluvias. Esperemos si sigue cambiando el pronóstico, si cambia pues esperemos que no vaya a ser más lluvias, ¿verdad? Y pues la temperatura pues va a estar agradable, así que hay que sentirnos afortunados, aunque también todavía sigue la advertencia meteorológica que estará hasta el día de hoy a las 4 o 5 de la tarde, en el cual las personas que se dirigen hacia las montañas de Wasatch tienen que tener mucha precaución porque hay acumulación de nieve, ahí en esas áreas pues todavía sigue nevando y pues todas las personas que se dirigen hacia esa carretera, hacia Wasatch en las montañas, pues van a ir a una velocidad pues mínima para evitar cualquier tipo de accidente, así que tomen debidas precauciones a las personas que se dirigen hacia allá. 8 de la mañana, 17 minutos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Essa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me olhar, vou querer. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Na madrugada dança, colar até o sol raiar. Gata me liga, mas só tem balada. Quero curtir com você na madrugada dança, colar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Já me liberé de las cadenas a las que me até. Por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad. Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez, con aguantar todo el horror que me hiciste soportar. Que me hizo perder la fe en mí, dando por hecho que yo era para ti. Ya sé lo que es ir al infierno en donde tú estás, donde serás el rey de los que no saben llorar. Y soy yo. Sentar. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos a un poco de información, vámonos a noticias. Y una de ellas es Noticias Espectáculo, en donde informan que Giselle Blondet se defiende de bullying cibernético por su edad. Giselle Blondet, que es la autora del libro Tengo 50 y qué, confiesa que recibe críticas en las redes sociales debido a su edad. La bella presentadora puertorriqueña de 52 años, quien ofrece charlas motivacionales a mujeres sobre la importancia de la autoestima, no se deja intimidar y le responde a sus críticos. Como todas las mujeres, tengo mis momentos de preocupación donde me miro y digo, wow, el tiempo ha pasado y uno no está preparado para el paso del tiempo a nivel físico. Por eso hablo en mi libro de lo importante que es tener una autoestima saludable para ayudarlo a uno en esos momentos de debilidad, fue lo que contó Blondet. La también presentadora del Gran Hermano de Telemundo confiesa que a veces le afectan ciertos comentarios que lee en las redes sociales. Se me siento muy contenta, muy tranquila con que cómo me veo, con mi edad. Y dice, estar en este medio a veces hace que sea más difícil mantener esa autoestima sólida. Muchas personas vienen y escribe, ay, que la vieja esa. Y yo leo eso y digo, ¿cómo alguien puede tener el corazón para decir esas cosas? Pienso que esas personas no se darán cuenta que van a llegar a tener mi edad y ojalá muchos años más que los míos, es lo que advierte. La también empresaria dijo, solo tener buenos deseos para quienes la critican. El otro día yo tenía 20 años y yo pensaba que una persona de 30 era mayor y ahora tengo 52 y me siento joven, feliz con esta etapa de mi vida. Deseo para esas personas que pueden llegar a mi edad y pasar mi edad y sentirse contentos sin guardar corajes, amarguras y resentimientos. Cuando te expresas de esa manera, le haces pensar a las otras personas que hay algo en tu vida que te hace actuar de esa forma. Fue con lo que concluyó. Y pues las personas que le hicieron bullying, pues qué bueno que no es rencorosa y que lo tomó pues de la forma más positiva, ¿no? Y pero es la verdad, cuando uno está muy jovencito, pues pensamos, ¿no?, que a los 30 años, cuando nosotros tenemos 20 años o 18 años, que ya son señores mayores, adultos, ¿no? Y hasta que uno llega a la edad y entonces, a como van creciendo, va diciendo, no, pues 40 años es muy joven, 50 todavía está muy joven, ¿no? Pero depende pues de la edad que uno tenga, pero como dice también, ¿no?, mientras uno se sienta joven, pues es lo que va a reflejar entre las personas, así tenga 50, 60, 70 años. Entonces la actitud siempre es lo más importante en las personas para pues para reflejarlo como uno se está sintiendo. Y por otra parte, hay una noticia fuera de lo común, en el cual una extraña criatura marina es encontrada por unos pescadores en Canadá. Estoy viendo la imagen y pues sí, la fotografía de este pues pez, no sé qué sea, está medio raro porque tiene como alas, tiene un pico como si fuera tipo mantarraya y parece pescado. Entonces así como que es el chupacabra en pez. Pues una extraña criatura marina sorprendió a varios pescadores que se encontraban en las aguas frías de Nueva Escocia, en Canadá, según un artículo publicado en el periódico digital en español SpanishPeople.com. Un grupo se encontraba en una expedición de pesca de 42 días en busca de bacalao y gallineta frente a la costa de Canadá, cerca del territorio francés San Pedro y Miquelón. El extraño animal quedó atrapado en las redes y su aspecto sorprendió a todos. Scott Tanner, uno de los pescadores, le tomó una foto que desde entonces ha circulado en la red. Al parecer se trata de una quimera blanca, que es una Rhinochimera atlántica, unos peces prehistóricos que viven en el Atlántico Norte a una profundidad de 1500 metros y rara vez son atrapados por los seres humanos. Las quimeras son peces viscosos de color oscuro, parece tener alas en vez de aletas y ojos verdes vidriosos. Los científicos creen que esta clase de peces se encuentran en las aguas de Nueva Escocia y en varias otras partes del Océano Atlántico. Y como les digo, pues esta imagen de este pez, realmente es cierto, los ojos son verdes, verde limón. Y yo pensé que era el reflejo de la fotografía, pero no, así son. Entonces ustedes pueden buscarlo ahí en internet para que lo vean, si no ahorita más adelante va a estar publicado en la página. Y en otra información, hay una noticia pues científica y pues muy buena, porque consiguen eliminar el VIH de células humanas infectadas. En los últimos años probablemente has escuchado acerca de bebés que han nacido con VIH y que supuestamente fueron curados, solo para que la enfermedad regresara unos meses después. En un esfuerzo por encontrar una cura al VIH-SIDA y llevar a la epidemia a su fin, científicos han diseñado un sistema especializado de edición genética que podría sentar las bases para llegar a una cura. El VIH es una amenaza a la salud pública en crecimiento, con más de 37 millones de personas viviendo con el virus en el mundo. La enfermedad ha matado a más de 25 millones de humanos desde que fue descubierta en la década de los 80, y aunque ahora existen medicamentos para su tratamiento, no hay una cura, la cual sería pues el objetivo principal. Ahora los investigadores de la Universidad de Temple han editado y eliminado exitosamente el virus del VIH del ADN de células humanas utilizando la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, que aunque el grupo de científicos ya había eliminado el ADN del VIH de células humanas con anterioridad, el actual estudio ha demostrado que las células editadas no son susceptibles a una reinfección de la enfermedad por otras células no editadas. El método de edición genética detecta el ADN del VIH dentro de un genoma de las células T, el conjunto de ADN de un tipo de glóbulos blancos, y una vez que se ha editado a la célula, los extremos sueltos del genoma que alguna vez estuvieron unidos al ADN del VIH son reunidos con el mismo sistema de reparación de la célula, y no solo liberando a la célula del virus, sino que también la está protegiendo de una nueva infección. Y aunque los medicamentos retrovirales son buenos al controlar las infecciones por el VIH, una vez que el paciente deja la terapia, sufre de un rebote rápido de reaplicación del VIH, y pues esto resulta perjudicial, ya que el aumento de la presencia de las copias del virus debilita el sistema inmunitario y puede derivar en el desarrollo del SIDA. Y bueno, pues esta es la información que hay, y esperamos y que realmente al aplicarla pues en seres humanos y ya en personas que tienen la enfermedad, pues vayan a tener esta cura finalmente. Y pues ahora sí que es de aplaudirse pues a todos los investigadores y científicos, ¿no? Que probarán esta técnica primero en animales pequeños y de resultar exitoso van a seguir con los ensayos clínicos y pues esperemos todos que funcione y para que se vaya pues aliviando todas las personas que sufren de esta terrible enfermedad. 8:37 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se debe, clarito me habla en inglés. ¿Qué me dice? Yo no sé. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Acepte que los conflictos familiares lo incomodan, no trate de tomar distancia, mejor analice cuál es el foco de la situación para poder solucionarla. En el amor ha llegado el momento de enamorarse, será mejor que deje a su corazón que decida y no a su mente. En la riqueza esos asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá sus frutos, serénese y disfrute. En el bienestar no sea egoísta, tienda su mano y colabore con quienes lo necesitan, se lo agradecerán. Para el signo de Tauro, en esta jornada no desaproveche cualquier oportunidad para reír, el buen humor será una parte de la felicidad en su vida. En el amor comience una relación con miras a un futuro compartido, no juegue con los sentimientos ajenos. En la riqueza sostenga su posición laboral y aplique la energía en lo que desea, pronto conseguirá lo que sueña. En el bienestar podrá disfrutar de un almuerzo espléndido en compañía de amigos y conocidos del trabajo. Para el signo de Géminis, seguramente transitará un estado emocional pasajero donde lo único importante para usted será atender sus propios deseos. En el amor, maduran los sentimientos y emociones que parecían confusos y desestabilizan a la pareja. En la riqueza le acercarán ese dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará. En el bienestar, acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones. Para el signo de Cáncer, mantenga una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con rapidez. En el amor, esta tarde tómese todo el tiempo del mundo y dispóngase a abrir el diálogo con su pareja. En la riqueza florecerán inconvenientes que lo obligan a reformar sus planes. Utilice la paciencia y el sentido común. Y en el bienestar concurra a actividades vinculadas con el arte, donde se podrá conectar con sus necesidades interiores. Y para el signo de Leo, quienes no comparten sus ideas o decisiones no son necesariamente sus enemigos, simplemente no todos pensamos igual. En el amor acuda a su ternura para reparar el daño afectivo que le ha provocado a su enamorado. En la riqueza concentre su energía en el nuevo proyecto que se le presentó laboralmente y en el bienestar ponga límites cuídese de no excederse en las comidas y en las bebidas. Y para el signo de Virgo, es una etapa óptima para hacerse un profundo replanteo de todos sus deseos personales y del rumbo que quiere tomar en su vida. En el amor, ahonde sobre esos temas que necesita aclarar con su pareja para que la relación se sostenga. Y en la riqueza, percibirá y podrá concretar un buen negocio del cual obtendrá buenos resultados. Y en el bienestar, si le está preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Para el signo de Libra, durante esta jornada obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso. Vaya detrás del objetivo que más le interese. En el amor, si aparecen problemas con su pareja, lo mejor será que hoy tome un poco de distancia. En la riqueza, entienda que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Y en el bienestar, apártese de los envidiosos, empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva. Escorpión, intente protegerse frente a sus propias determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes. En el amor, deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. En la riqueza es una etapa para evitar los gastos extras, la solución será ahorrar y trabajar duro. En el bienestar, pruebe con la actuación, que es un método terapéutico para canalizar sus emociones negativas. Para el signo de Sagitario, será el momento oportuno para que empiece a desplegar su imaginación, exprese los dones artísticos en su vida personal. En el amor, por más que sigan las discusiones, pronto obtendrá una mayor comprensión con su alma gemela. En la riqueza, dé pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas, trate de ser más conservador. Y en el bienestar, esa actividad física día tras día lo ayudará a mantenerse ágil y en estado. Y para el signo de Capricornio, teniendo la luna en su signo, le será positivo que descubra qué es lo que desea para su futuro y comience a delinear pautas de acción. En el amor, llame a ese amigo, la calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza, en caso de que algunos temas financieros le preocupen, no actúe con terquedad y pida asesoramiento. Y en el bienestar, será una jornada propicia para someterse a algún tratamiento estético. Para el signo de Acuario, procure interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor y sintonizar su inconsciente. En el amor, después de tantos años, disfrute el entendimiento que existe y la perdura en su relación de pareja. En la riqueza, transitará una jornada muy variable e intensa. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos. En el bienestar, aproveche la mañana para hacer ejercicios, no postergue más el cuidado de su salud. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En caso de que quiera incentivar su creatividad, deberá poner en práctica sus capacidades como la motivación y las características de su personalidad. En el amor, un familiar querido estará con un dilema, esté preparado para brindarle su apoyo moral. En la riqueza es un momento justo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios. Y en el bienestar, esta noche cierto tipo de abatimiento mental podrá preocuparlo, lo único que puede hacer es relajarse. Ocho de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Forest.

alegría más que a tus colores, más que a tu sensualidad que escondes, más que a nuestro beso primero, más que aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más que aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con la temperatura a ver cómo está ahorita en estos momentos. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan para el día de hoy temperaturas máximas de 47, mínimas de 38, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan lluvias, una probabilidad del 60%. Para el día de mañana, jueves y ya final de mes, se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente nublados, máximas de 55, mínimas de 40, y para el día sábado cielos despejados con temperaturas máximas de 61, mínimas de 45 grados. Para el día domingo, también cielos despejados, máximas de 64, mínimas de 48, con una mínima probabilidad de que caigan lluvias. Les recuerdo que la alerta meteorológica sigue fija hasta las 4 de la tarde, va a continuar la nevada en el área de las montañas, así que por favor tengan mucha precaución todas las personas que se dirigen hacia Wasatch por esa área porque hay acumulación de 1 a 4 pulgadas de nieve, entonces eso va a ser un poco difícil el tráfico. Todos los que se dirigen, nuevamente les recuerdo, hacia Wasatch, en las montañas hacia el sur sobre la I-80. Y bueno, por otra parte, vamos a hablar ya ahorita, ya estamos a muy poquitos minutos del tema del día. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del bullying. Ya hemos tocado temas, ¿verdad?, del bullying, de qué es, de qué es lo que pasa, pero no hemos hablado de qué hacer si tu hijo es el que está haciendo bullying a sus compañeros. Eso ya es muy difícil, muy diferente, perdón, a ser bulleado, a ser el bulleador, ¿verdad? Uno como madre, como padre, dice, no, pues mi hijo no es el bulleador. Pero pues siempre tiene que haber los padres de algún niño que es el que está haciendo el bullying, ¿verdad? O el que está pues pasándose pues de listo con otros compañeritos. Y pues no es de que les estemos echando la culpa a los padres de familia, claro que no. Es un tema para que ustedes puedan reflexionar y puedan ayudar a sus hijos a salir de este problemita en el cual pues uno como niño pues se mete y no sabe realmente cuáles son las consecuencias que está llevando a ser un niño bulleador o una niña bulleadora, porque hoy en día pues tanto niño como niñas, ¿verdad?, se presentan. Tal vez ustedes han ido a algunos festivales de sus hijos y van a encontrar a niñas viendo que jalan las greñas a otras pequeñitas, ¿verdad? Y es una forma de cómo uno puede ver que se está propagando el bullying. Y entonces pues hay que ponerle un alto a esto, hay que pues educar a sus hijos pues lo mejor posible y pues orientarnos, ¿no? El solo hecho de que uno pues esté consciente de consecuencias o de que tu hijo, si tú ya sabes que tu hijo es un niño bulleador, pues te va a ayudar estos consejos para que tu hijo pues actúe de otra manera y pues no siga molestando, no siga bulleando a otros pequeñitos. Bueno, ¿qué es el bullying? Vamos a recordar a qué se refieren con bullying. El bullying o acoso escolar es un fenómeno que se puede dar a diferentes edades y es muy común en preadolescentes y adolescentes. Se trata de una situación de abuso o de emisión de conductas negativas sobre un niño por parte de uno o varios compañeros. El acoso puede ser de varios tipos que se pueden combinar en un mismo caso. Puede ser físico, donde los agresores emiten golpes, patadas, etcétera, a la víctima. Puede ser verbal, que es caracterizado por los insultos, la ridiculización, el menosprecio, utilizar pues algunas palabras no inadecuadas. También el psicológico, que consiste en crear en la víctima sentimientos de temor y en mirar su autoestima. Y por último, el social, que consiste en intentar aislar a la víctima del resto del grupo. Como ustedes acaban de escuchar, pues lo clasifican en varios grupos, pero en sí pues todo es lo mismo, ¿no? El chiste aquí es de que un niño pues abusa del otro, ya sea física, o sea, golpeándolo o emitiéndole insultos o ridiculizándolo o hacerlo pues al otro que le tenga miedo o también cuando lo intentan aislar de todos, ¿no? Empiezan a decir mentiras para que no se reúnan con el otro niño, con el niño que es bulleado. En el colegio puede haber peleas esporádicas, frutos de discusiones entre los niños, pero una situación constante de acoso agota física, psicológicamente y emocionalmente a la víctima, además de que va a estar asentando en los niños acosadores unas conductas improductivas para el desarrollo psicológico y social de los agresores. es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque uno dice, no, pues si mi hija no la golpean o a mi hijo no lo golpean, pues es obvio que está bien. El que no golpean a tu hija o el que no sea buleado puede ser lo contrario, ¿no? Que la niña o el niño sea el buleador o algún compañerito, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con eso. No nada más porque no sea tus hijos los que son buleados y tú te das cuenta de que otros pequeñitos están siendo, pues hay que hablar con los maestros, hay que tratar de hablar con el niño que está siendo buleado, y si te toca pues presenciar, ¿no?, quién es el niño buleador, también hablar con él y hablar con sus padres, pues para que estén al tanto, porque cuando un niño es buleador y obviamente no le hace nada, él piensa que está bien, y el sentir esa superioridad pues obviamente le causa satisfacción y va a seguir pues practicando el bullying con otros compañeros a como él va creciendo en su adolescencia. Entonces lo que no queremos es que se siga expandiendo, que se siga propagando, siga creciendo, ¿no?, el que sean niños buleadores. Bueno, los niños acosadores, el perfil medio del niño acosador, aunque no es el único, es el de un niño impulsivo, el que le cuesta controlar su ira, lo cual no quiere decir que sus reacciones tengan que ser violentas. Tiene baja tolerancia al fracaso, habla con desprecio de sus compañeros de clase, se refiere a ellos por sus motes o mediante insultos, y también disfruta riéndose de los demás. Le cuesta ponerse en el lugar del otro, es decir, o sea, que tiene una capacidad de empatía muy baja, no sabe resolver los conflictos y reacciona ante ellos con gritos y frustración. Con estas características, uno puede decir, oye, mi hijo, mi hija, pues como que tiene esto, esto, esto, otro, ¿no? Entonces, si tú sientes que tu hijo, tú la conoces a tu hija, está presentando este tipo de características, pues tienes que tener pues las antenitas alertas, ¿no? Porque te puede indicar que tu niño es un niño o una niña acosador. Entonces, hay que ponerse muy atentos y ver, ¿no?, si tu hijo de repente sientes que siempre está con ira, está enojado. Cuando le preguntas acerca de sus compañeros, te dice no te dice los nombres y te los dice como con apodos y apodos despectivos. Entonces, así como que te está dando una señal de alerta, de decir, oye, mi hijo no se está llevando bien con sus compañeros. También si los niños de repente no saben perder, y cuando pierden empiezan a gritonear, a exaltarse demasiado, también tienes que tener mucho cuidado, porque lo más seguro es de que tu niño pues no tenga mucha paciencia. Si cuando los niños no tienen nada de paciencia, pues se viene la frustración y los gritos y empiezan a autorreaccionar con ellos y con los demás. Entonces hay que vigilar muy bien. Hay que vigilarlos muy bien y platicar con ellos, ¿no?, para ver qué es lo que está pasando, por qué está reaccionando de esa manera. También los niños acosadores tienden a evadir la responsabilidad de sus actos culpando a los demás. Por ejemplo, empiezan a decir, es que me pone mal, es que es un tonto, es que no hay quien le aguante. O sea, en general, aunque no lo parezca, los niños que son agresores son inseguros y tienen una baja autoestima. Por eso no toleran fracasar o no estar por encima de los demás, y por eso intentan sentirse mejor haciendo a otros sentirse mal. Hay niños con una autoestima tan alta que le pueden hacer bullying y pueden responderle así, y pues le digan el insulto más feo, y pueden reaccionar hasta riéndose, ¿no? Esos son niños de que obviamente en su hogar pues ve mucha felicidad, mucho optimismo. Entonces esos niños muy rara vez pues los continúan bulleando, ¿no? Me imagino que todos hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en todas esas etapas en las cuales siempre hubo niños buleadores, y sabemos que antes no se le llamaba bullying, pero sabíamos que había niños y a niñas acosadores, ¿verdad? De que siempre había el maluco o la maluca que te quería hacer sentir mal, que te quería pegar, que te jalaba la mochila, que te jalaba el cabello, qué sé yo, que te pintaba la mochila. Y cuando tú, o sea, le continuabas, ¿no? De que le tenías miedo o que te escondías a esa persona, pues ya se sentía, pues, con este, ya con el premio de decir, ah, ya me tiene miedo, ahora sí. Entonces, esos niños, pues, seguían y más y más y más, porque ya sabían que le tenían miedo. Pero una de esas veces en la cual uno se defiende y le empieza a decir, si le empiezan a insultar, le empieza a decir otro insulto, y no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Pero entonces como que esos niños buleadores, como que la piensan y dicen, no, mejor ya no voy a decir nada porque entonces no me gusta lo que me está diciendo. Ya saben que como niños ponemos siempre apodos, ¿no? Sobrenombres, de pelos de gallina, pelos de elote, pues hay muchos sobrenombres, depende de cómo, cómo te peinaban, o sea, para todo hay mucha imaginación para los niños. Entonces, cuando otro niño no se deja, obviamente el buleador, pues a veces sale buleado también, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más le estoy dando un ejemplo de cómo los niños en general, ¿no? Cuando estás en esa etapa, pues pueden presentar este tipo de características. Yo creo que tal vez todos en algún momento fueron pues buleados o fueron defendidos de buleadores, ¿verdad? Ahora, ya teniendo más en claro de cuáles son las características de los niños acosadores, y si ya tú sabes que tu hijo o tu hija es un niño acosador o es un niño buleador, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo vas a actuar ante un hijo agresor? A veces uno no quiere pensar que tu hijo o tu hija sea un niño agresor, ¿verdad? Pero hay que estar conscientes de que sí puede ser, pues por algo hay un niño buleador, ¿no? Entonces tiene que haber unos padres de ese niño. Entonces, si tú eres el padre de ese niño o de esa niña, pues aquí te vamos a dar unos consejitos de cómo puedes actuar ante un niño o un hijo agresor. Lo primero que tenemos que hacer ante la noticia de que nuestros hijos hacen bullying es intentar evitar a toda costa que se vuelva a repetir una agresión hacia la víctima. Esto es muy importante. Van a poner en alerta a los profesores, a los padres de los alumnos, para que entre todos se evite que la situación siga continuando. Le van a dejar muy en claro a su niño que desaprueban esa conducta, pero no por medio de gritos, por medio de peleas, insultos ni discusiones. Tiene que entender que al niño, bueno, que lo queremos, tiene que entender que lo quieres ayudar para mejorar el problema, pero que tiene todo el apoyo también de sus padres, que lo quieren y que siempre estarán ahí para él. Entonces, es muy importante esto, porque a veces uno reacciona y dice, ¿cómo es posible que seas un buleador?, ¿no? Y empiezan también a gritarle, y uno dice, ah, pues con razón es así mi hijo, ¿no? Con razón es así mi hija. Entonces, hay que estar conscientes en eso. Si tú no quieres que tu niño sea buleador, que no sea acosador, pues tienes que poner el ejemplo primeramente. No hay que gritarle, no hay que pegarle, no hay que insultarlo. Hay que hablar seriamente con tu niño o con tu niña y decirle, ¿no?, de que lo que está haciendo no está bien, que el tratar de hacer sentir mal a otros pequeños, pues no le hace bien a él. Entonces hay que decirle que tú estás para él, que tú lo vas a apoyar, pero que no apruebas la conducta que está realizando en su escuela, que desapruebas esa conducta, que no está bien que esté, pues, ya sea lastimando físicamente o insultando verbalmente a otros niños. Nosotros mismos tendremos que poner en marcha un ejercicio de reflexión sobre nuestra relación con el niño. Por ejemplo, te has preguntado lo siguiente: ¿le hemos dado un buen ejemplo de cómo tratar a los demás? ¿Te has preguntado esta cuestión, ¿no? ¿Le hemos dado un buen ejemplo de cómo tratar a los demás? A veces estos niños ven en personas de su entorno que no necesariamente tienen que ver con la familia. A veces la familia, los padres de un niño buleador son unos excelentes padres que hablan con ellos, pero tal vez estos niños, pues ahí en su cuarto ven películas agresivas o juegan algún juego de video en el cual también son muy agresivos y en el cual se propaga pues mucho la violencia. Entonces puede ser que no seas tú ni tu esposo, sino los juegos que uno tiene, ¿verdad? Uno dice, no, es que los juegos no le afectan a los niños. Claro que les afecta. Nos afecta a nosotros los adultos. Sabemos que si vemos una película violenta, sabemos que es una película que no es real. Sin embargo, nos queda una sensación de un vacío, de algo que queremos llenar con algo de paz después de ver una película pues agresiva, ¿verdad? Entonces, claro que a los niños les afecta jugar a algún juego violento, de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que están viendo, qué es lo que están viendo en la televisión, qué es lo que están jugando, qué es lo que están leyendo. Hay que estar muy atentos en todo eso. Nosotros podemos adoptar también algunas conductas a la hora de hablar con ellos, porque si no le estás transmitiendo que tú también quieres conseguir pues el objetivo de una manera agresiva, pues vas a estar contradiciéndote. Entonces es muy importante que nosotros no adoptemos esas conductas a la hora de hablar con él, o sea, de estar enojados y agresivos, porque obviamente no le va a ayudar. No le va a ayudar porque va a decir, ah, sí, tú también. En su mente el niño es muy inteligente. Va a decir, sí, tú también me estás gritando. Tal vez no te lo diga, pero lo está pensando. Entonces dice, si tú también lo estás haciendo, pues está bien que yo también lo haga, ¿verdad? Otra de las preguntas a respondernos es si le hemos estado prestando la suficiente atención y no se siente desatendido emocionalmente. Los hijos tienen que saber que sus padres están ahí. Y eso lo conseguimos escuchándoles cuando nos necesitan y también cuando necesitan de nuestro apoyo. Pero esto no ha de confundirse con la permisividad o la pasividad ante sus exigencias, ni tampoco elogiar todo lo que hacen, porque también hay que enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Hay padres que todo le consienten, ¿no? No hay nada que les digan que está mal. A veces uno dice, no, pero es que lo hago para que tenga una autoestima muy alta, para que mi hijo pueda desenvolverse cuando esté más grande, que pueda desenvolverse ante la sociedad. Sabemos que la vida a veces es difícil, entonces el tener una buena autoestima, pues lo dice todo, ¿no? Pero a veces exageran. Pues sí les debes elogiar cuando tenga buenas calificaciones, cuando estés viendo que está ayudando a un compañerito, ahí sí, pero no por todo, ¿no? No por todo lo que hace. Ah, que brincó esto. Ah, que hizo esto. Ah, que esto. Felicidades. Elógialo cuando realmente esté haciendo algo en el cual diga él, ah, me estoy portando bien con mis amiguitos, estoy ayudando a esta niña, le estoy convidando de mi comida a alguien que no lo trajo. Entonces ahí elógialo para que vaya creciendo con esas buenas costumbres, ¿verdad? No siempre es bueno estarle pues celebrando todo lo que hacen, porque si no, el día que tú no le celebres va a soltar en ira, en coraje, ¿verdad? Y pues eso es lo que uno no quiere. También muchas veces se suele tratar de niños con una autosuficiencia mayor a la que deberían tener. Tienen pocos límites y obligaciones y no aprenden a respetar las reglas. Estableceremos sin autoritarismos unos límites bien claros y definidos, donde reduciremos los privilegios que puedan tener. Por ejemplo, pueden regular las horas de estudio y de ocio o la hora de llegar a la casa si son adolescentes. También pueden encomendarles algunas tareas de la casa y les elogiarán si cumplen esas nuevas normas. Se sentirán responsables y aparte se van a sentir aceptados. Es muy importante. Hoy en día los niños no quieren ni recoger su cuarto. y eso es una de las obligaciones que uno como padre les debe de decir a sus hijos, ¿no? Para que empiecen pues a ser más organizados también. Entonces hay que hacerlos sentir responsables y que se sienten aceptados de esa manera, haciendo algo por su casa también. Uno de los puntos fuertes a mejorar en el niño que hace bullying es la baja tolerancia a la frustración y el escaso control de la ira. ¿Cuántos niños hemos visto nosotros, ya sea en familiares, en hijos de conocidos o en los parques cuando es donde hay más niños? Cuando los niños empiezan a frustrar y empiezan a enojarse, ya sea porque no le dan un columpio o no le ceden el paso en algún juego, qué sé yo. Entonces esos niños son los que son más propensos a hacer bullying. Entonces por eso es muy importante canalizar el estrés que esté teniendo el niño. ¿Cómo lo puedes canalizar? El estrés lo puedes canalizar realizando una actividad deportiva. Lo puedes poner en algún deporte para que él pueda sacar toda esa frustración que trae. Además de que va a aprender a trabajar en equipo con otros chicos de su edad y a establecer relaciones de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando te ponen en un equipo, supongamos de soccer, pues todos van por el mismo fin, ¿no? Meter un gol para ganar. Entonces todos tienen que integrarse en equipo, pues estar haciendo pases, y ahí deben de saber o empiezan, ¿no?, a aprender de que todos pues están por el mismo camino y que no es nadie pues mejor que el otro, ¿no? Obviamente si ya en el futuro les gusta y lo hacen bien el deporte, pues hay que también animarlos, ¿verdad?, para que continúen en esos deportes que pues los llevan también a ligas ya mayores. Pero estamos hablando de otra cosa. También haremos nuestros esfuerzos, ¿no?, para resolver los conflictos del hogar de una manera más comunicativa, sin iniciar discusiones a la mínima, ni con insultos, ni peleas verbales, porque será un ejemplo muy claro de que la resolución de los mismos será mucho más relajada, mucho más positiva y pues emocionalmente hablando, ¿no?, para todos. También le enseñarán hacerlo de la misma manera, poniéndole ejemplos o enseñándole técnicas para no perder los nervios, como el clásico cuenta hasta 10, ¿no? Uno que sí te puede funcionar para los niños cuando están muy alterados, muy enojados, es decirle: respira profundo. Respira profundo. Antes de eso, enséñale cómo respirar profundo. Inhala, exhala, o sea, inhala lentamente, exhala lentamente. Eso realmente les controla su estado anímico, lo relaja realmente. Si estás enojado, se te quita el coraje. ¿Por qué? Porque estás nivelando toda tu energía de tu cuerpo, todo lo que te causa estrés, lo vas relajando. Así que también cuando tú te sientas estresado, enojado, respira profundo un minuto y vas a ver cómo te sientes mejor, podrás hablar mejor, podrás pues expresarte, ¿no?, de la mejor manera. También uno de los consejos que nos dan es que haríamos lo mismo con el otro gran punto débil de nuestro hijo, que es la falta de empatía. O sea, que enseñarle a aprender a identificar las emociones ajenas y a comprender sus sentimientos. ¿Cómo vas a hacer eso? Haciendo referencia a otras ocasiones en las que el mismo niño las haya sufrido. Por ejemplo, ¿te acuerdas de que te sentí? ¿Cómo te sentiste aquel día que te pegó ese niño? Así se siente él. Entonces, ¿entiendes por qué no debes hacerlo? Entonces, de esa manera el niño empieza a comprender, ¿no? Decir, no, pues sí. Entonces, esa es una forma de enseñarle pues a identificar las emociones ajenas para que puedan comprender también sus sentimientos. Se trata de un trabajo que tienen que hacer a diario y aprovechando todas las oportunidades de enseñarle a interpretar las situaciones de manera que se ponga en el lugar del otro. Es sin duda una tarea complicada que además se vería complementada con el trabajo por parte del colegio, de la escuela, Y si no ves ya de plano los resultados positivos con todo lo que estás haciendo, entonces sí vas a necesitar pues de la ayuda de un psicólogo clínico que le ayude a desarrollar todas estas conductas positivas que normalmente las personas desarrollan de manera natural con el paso de los años. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Si tú identificas que tu niño es un buleador, pues préstale mucha ayuda, practica los consejos que te acabamos de dar, y si de plano sientes que no puedes y que no, tu niño nomás no aprende, pues entonces sí necesitarías pedir ayuda con un psicólogo clínico, que él va a utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Para que ya tu niño pues actúe y se relacione de la mejor manera posible, y pues para que ya no sea también un niño buleador. Tampoco no es un momento de que tú te empieces a lamentar ni pensar de que has sido un mal padre. Las razones por las que se producen este tipo de conductas a veces y muchas veces son bastante complejas, especialmente en los adolescentes que pueden haber encontrado ejemplos a seguir fuera de tu casa. O sea, no necesariamente tienes que ser tú. A veces dicen, no, pero si yo soy un buen padre, una buena madre, trato de enseñarle lo mejor. Cuando hay una complicidad entre los hijos con los padres, es muy difícil de que tus niños se te vayan por otro camino, ¿verdad? Porque vas a estar ahí para ponerlo, para que ponga los pies sobre el suelo. Pero cuando pues los padres de familia trabajan arduo, ¿no? Que tienen muchas horas de trabajo en las cuales pues tienen poco tiempo para sus hijos, los niños pues a veces aprenden, ya sea de sus compañeros, de los padres de sus compañeros, de la televisión, del internet. Entonces hay muchas formas de malinterpretar mensajes para los adolescentes, aprender de cosas del internet que no son buenas. Entonces puede ser, ¿no?, que de ahí fue donde pues enseñó a actuar de esa manera. Pero les recuerdo que esa situación tiene remedio, pues se puede ayudar a los niños, a sus hijos, y a su vez pues también están ayudando a otros niños que están sufriendo en su colegio, en su escuela, pues ya con todo, con esta información. 9 de la mañana con 40 minutos, hemos finalizado con el temita del día de hoy. Espero que les haya servido, haya funcionado. Tal vez ustedes no son padres de niños buleadores, pero tal vez conocen a niños buleadores o a sus amigas que tienen hijos buleadores y les pueden dar estos consejos, ¿no? Para que pues estén alertas y que estén con las antenitas, no se sientan mal, no piensen que han fracasado como padres. Yo creo que nadie fracasa como padre por el solo hecho de que nadie tiene un manual de decir exactamente cómo es que tiene que ser el padre, cómo es que tiene que ser una madre, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? No, para nada, cada quien hace lo mejor que puede, y tú al momento de preocuparte por tus hijos, ponerles atención y tratar de ayudarlos, pues ya estás haciendo todo lo que está de tu parte. Y si de plano, como dice aquí la información, si no puedes, si tu hijo de plano no te hace caso, pues ya sería cuestión de buscar ayuda con un psicólogo clínico, y pues él te va a ayudar y vas a ver cómo todo se soluciona. 9 de la mañana con 41 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:54, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. La receta de salud el día de hoy es un jugo que es buenísimo. Es efectivo para eliminar el ácido úrico de tus articulaciones. Si tú eres de las personas que te duelen mucho las articulaciones, pues con este jugo te va a ayudar muchísimo, porque el exceso de ácido úrico en nuestra sangre provoca que este se concentre en algunos lugares como las articulaciones, y formando cristales de urato que producen la inflamación, y esto es lo que causa el dolor. Así que si a ti te duelen de repente los dedos de la mano, de los pies o alguna articulación de la pierna, pues te va a caer súper bien este juguito. Aparte que es bueno, no sabe malo, los ingredientes son sencillos de encontrar en cualquier supermercado, así que pues ya nada más falta que vayas por tu papel y lápiz para que lo puedas escribir. Es común que afecte a pequeñas articulaciones, como por ejemplo cuando te duele el dedo gordo del pie o de las manos, aunque también puede darse en las juntas de otros huesos como las rodillas. Esta problemática suele estar relacionada con la alimentación y los altos niveles de ácido úrico, que pueden derivar enfermedades como la gota. Tal vez ustedes han escuchado de esta enfermedad, ¿verdad? Que les dicen, bueno, que tú no puedes ya comer carne roja porque te empieza a doler una pierna y se empieza a hinchar. Por eso le llaman gota, porque se empieza a hacer grande. Y bueno, es por eso que estos consejos de cómo reducir el ácido úrico con este remedio natural, pues te va a ayudar muchísimo, pues para que elimines el ácido úrico que está ahí en tu cuerpo, que está mal, que está pues teniendo problemas, ¿no? Con tus articulaciones. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar esta receta, que aparte es natural. Es una bebida muy natural que reduce también la temperatura del cuerpo. Es altamente alcalinizante. Les recuerdo que cuando tu cuerpo está más alcalino que ácido, pues es casi imposible que estés enfermo, que surgen enfermedades. El pH de nosotros no debe estar ni muy alcalino ni muy ácido. Entonces debe estar en un término medio. Pero entre más ácido esté las células del cuerpo o nuestro pH, es cuando vienen todas las enfermedades, inclusive las enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces por eso es muy importante mantener nuestro pH pues en un estado normal, ¿no? Que creo que es el número 5 o número 7, no recuerdo muy bien. Bueno, pues ¿qué es lo que vas a necesitar para eliminar el ácido úrico? Lo único que vas a necesitar son 4 ingredientes: un pepino mediano, 2 tallos de apio, 1 pulgada de raíz de jengibre, esté tiernito, y una rodaja de limón. Como ven, 4 ingredientes que ahorita van ustedes al súper y ya lo consiguen en un 2x3, súper barato, súper económico y con muchísimos beneficios para tu salud. ¿Qué es lo que vas a hacer? En primer lugar, es necesario que laves bien, ¿no?, los ingredientes, principalmente el pepino y el apio. Lávelo bien, lávelo con jaboncito, quítenle todo el polvito, tierrita, porque lo van a licuar y con cáscara el pepino. Y el apio, pues a veces viene con tierrita y uno no se da cuenta, entonces hay que limpiarlo muy bien. El jengibre lo vas a pelar la raíz de este jengibre. Y pues el limón lo vas a cortar por la mitad, la otra mitad la puedes guardar en el refrigerador y para que después lo uses. También pues lo único que vas a hacer es ponerlo todo en la licuadora y lo vas a licuar. Nuevamente les recuerdo, pónganle un poquito de agua, obviamente, para que no quede todo espeso, y lo van a beber. Tú lo vas a estar bebiendo hasta que tú notes pues la mejoría, ¿no? De que digas, oye, ya no me duele, ¿qué pasó? Pues ya sabes lo que pasó, ¿no? Y pues ya después estarlo tomando una vez a la semana, dos veces a la semana, depende de cómo te sientas y cómo vaya, ¿no?, procesándolo tu cuerpo, tu organismo.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión que se titula El florero de porcelana. Vámonos con la reflexión y ya regresamos. Florero de porcelana. El maestro de novicios de un monasterio reunió a sus alumnos para la lección de hoy y les dijo: voy a presentarles un problema, dijo el maestro, a ver quién es el más habilidoso entre ustedes. Terminando su corto discurso, colocó un banquito en el centro de la sala. Encima puso un florero de porcelana, seguramente carísimo, con una rosa roja que lo decoraba. Este es el problema, dice el maestro. Resuélvanlo. Los novicios contemplaron perplejos el problema, por lo que veían los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el enigma? Pasó el tiempo sin que nadie atinase a hacer nada salvo contemplar el problema. Hasta que uno de los novicios se levantó. Miró al maestro y a los alumnos. Caminó resolutamente hasta el florero y lo tiró al suelo, destruyéndolo todo. ¡Al fin alguien que lo hizo!, exclamó el maestro. Empezaba a dudar de la formación que les estamos proporcionando este año. Al volver a su lugar, el alumno, el maestro, explicó: yo fui bien claro. Dije que ustedes estaban delante de un problema. No importa cuán bello y fascinante sea un problema, tiene que ser eliminado. Un problema es un problema. Puede ser un florero de porcelana muy caro, un lindo amor que ya no tiene sentido, un camino que precisa ser abandonado. Por más que insistimos en recorrerlo, porque nos trae confort. Solo existe una manera de lidiar con un problema, y es atacándolo de frente. En esas horas no se puede tener piedad ni ser tentado por el lado fascinante que cualquier conflicto acarrea consigo. Recuerden que un problema es un problema. No tiene caso tratar de acomodarlo y darle vueltas si al fin y al cabo ya no es otra cosa más que un problema. Déjalo, hazlo a un lado y continúa disfrutando de lo hermoso y lo que vale la pena en la vida. No huyas de él, acaba con él. Autor desconocido. Feel when it's hard at the end of the day, I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty. I'll weightless and maybe I'll find some peace. Diez de la mañana con 13 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado y les recuerdo que el día de hoy tienen una invitación a las 8 de la noche para que sintonicen Sexy Love Radio y escuchen el programa de lo mejor del deporte con Rabbit. Aquí les tendrán toda la información con lo que acontece en el mundo del deporte, así que nuevamente les recuerdo, tienen una cita a las 8 de la noche para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente miércoles. Recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.